Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que permanece en nuestra porfía, que está presente, que está haciendo distintas tareas, distintas voluntades, que también disfruta de la vida, que comprende de que una de las cosas más importantes que tenemos, una de las fortalezas más grandes que tenemos, es que pese a todos los embates que nos trae la vida o este sistema hegemónico, es mantener una sonrisa con las compañeras, los compañeros, con el resto de los animales, con el resto de los árboles, el resto de la naturaleza o como se llame. Un saludo, compañeras, compañeros. Esto es Aire Puro en su versión 678. Volviendo a este 2021, ya nuestro compañero René, a quien de entrada ya le mandamos un gran saludo, un gran abrazo, había hecho unas entrevistas en los Aire Puro pasados, pero ahora estamos volviendo al en vivo y en directo. Desde algún lugar de la quinta región, de la región de Valparaíso, este programa que durante ya 13 años les trae las conflictividades sociales, políticas, ambientales, que están ocurriendo en nuestros territorios y que lo que pretendemos es ser un aporte de difusión, un aporte de diálogo entre distintas comunidades y también un aporte para la querida Radio Placeres de Valparaíso, a quienes también los llevamos en el corazón y les mandamos un muy fuerte abrazo. Esto es Aire Puro, compañeras, compañeros. Aquí estamos con nuestra compa ahí en los controles de radio. Saludarles ahí, alegría de volver a este espacio radial. Está bueno tomarse los descansos y también está bueno volver con energías renovadas. Le mandamos saludos como siempre a toda la gente que se organiza. Este es un espacio que devela los conflictos sociopolíticos ambientales y que a la vez devela también o trata de aportar de alguna manera en la difusión de las distintas prácticas que se hacen para poder sopesar de alguna manera y para también hacerle frente y con toda la rebeldía a todo este sistema neoliberal extractivista patriarcal que nos busca oprimir a todos los pueblos, que quiere apropiarse de todos los seres del territorio, los seres no humanos y también de los seres humanos, pero ahí hay pueblos organizados en todos los rinconcitos, en cada espacio, hay gente que le está dando el aguante, que está dando la pelea, y son con ellas con quienes queremos conversar en este espacio siempre. Queremos abrir los micrófonos a esas voces que se están organizando, que tienen una lectura crítica de todo lo que sucede y una propuesta súper clara. Así que, como siempre, mandarle mucho aguante, mucho Nehuen a toda esa gente. Pues en estos 13 años hemos visto cómo en cada rinconcito hay gente pulenta organizada. Así que eso igual llena los corazoncitos y nos ayuda a sopesar todo lo otro que de repente es tan abrumador. Sí, de igual manera, entonces le queremos mandar un gran saludo a la Red de Medios de los Pueblos, a todas las compañeras y compañeros y compañeris que hacen comunicación desde los pueblos, que abrimos los micrófonos, ¿cierto? Que abren los micrófonos también a la Red de Reporteros Independientes, y quizás cuántas organizaciones más de medios que no alcanzamos a conocer y que bacán que están haciendo esa pega. Sabemos que están siendo perseguidas muchas personas. Les vamos a traer también una noticia desde Esquelen, donde también por allá, por el otro lado de la cordillera, al otro lado del río Puelo, también está ocurriendo lo mismo que acá en este territorio dominado por el Estado de Chile hasta el momento. que va a caer con todo y que lo vamos a hacer caer. No va a caer por una cuestión porque sí, ya siempre va a caer porque lo vamos a hacer caer. Y eso, compas, a todas esas personas, gracias por hacer comunicaciones, gracias por acercarnos a territorios tan lejanos. Recuerdo por algunas personas, a la Leila Noriega de allá del norte, a la gente que también cubrió lo que está ocurriendo en Iquique con las marchas que están haciendo por la libertad de las presas, los presos de los allanamientos. También a la Radio Curruf. Por Gualmapu, al Puelche de Comunicación, a quien le mandamos un afectuoso abrazo también. También a la gente que se encuentra en la Patagonia, en toda esa gran Patagonia que es tan gigante. Un saludo muy grande, Radio La Tue, a las compañeras y compañeros que se están organizando. Me acuerdo de la... ¿Cómo se llaman? Las cabras, las balas. Las gualas. Las cabras, las gualas también, a la gente que está haciendo también otra perspectiva del turismo, a quienes están haciendo otra perspectiva de la alimentación, un largo etcétera, ¿no? Quienes están haciendo ollas comunes, quienes están preocupados por echar abajo la ley de aula segura una vez más, ¿no? A quienes están luchando contra el TPP-11, a quien este tirano Piñera le puso suma urgencia en el Congreso, y un Congreso que sabemos que no es una oposición. Entonces, estamos en una debacle, pues, cabras, cabros. También queremos saludar a toda la gente que se enfrenta a la policía de cara, con tanta rabia, con tanta valentía, tanto coraje y arriesgando tanto, ¿no? Porque sabemos que estos seres han dejado su humanidad de lado, han dejado su animalidad de lado y solamente están mandados a drogarse y a golpear y violar y hacer cosas horribles a la gente. Entonces, a todas esas personas que tienen esa valentía, ese coraje, muchas gracias. Y que sigamos adelante, que son un ejemplo, y que nosotros quizás vamos un poquito más atrás. Hay otras personas que también por su edad, por ser más viejitas, viejitos, también le tienen un poco de miedo, y eso también hay que comprenderlo, ¿no? Pero eventualmente todos los pueblos van a salir a la calle, porque en todas partes estamos choreados. En todas partes se nota de que esta dictadura sanitaria, este aprovechamiento de la contingencia del virus COVID, es solamente para el control social. Y la gente ya está chata. La gente, hemos tenido algunos contactos con personas de distintos territorios en cuarentena y la gente ya no respeta, ya no quiere que un milico le diga con un arma qué hacer, ya no quiere que los pacos estén ahí porque sabemos que son los asesinos. Las personas quieren aprender a cuidarse, quieren aprender de salud en sus territorios. El lagüen, como dicen las machis. Y también quiere que haya un sistema de salud digno. Así que a todas esas personas que siguen luchando en los centros de salud, que están ahí en las UCI, en la UTI, también muchas gracias. Compañera, contémosle un poquito de qué va hoy día. Hoy en este Aire Puro 678, que vamos a hablar con personas que de vocerías de la Reserva de la Biósfera, son vocerías de la Asamblea de los Pueblos Originarios, Asamblea Autoconvocada de los Pueblos Originarios. Vamos a hablar ahí con una cuyaca, una amiga que se llama Natalie, y ahí con Natalie vamos a ver en qué situación está distintos recursos de protección que se presentaron en la Corte de Apelaciones, luego está avanzando a la Corte Suprema. Entonces quieren que prestemos atención porque el OIT 169 o 169 no se respeta en ningún caso. ¿Ya? Ahí está metida también la Universidad de Concepción con el EULA, que sería el proveedor de los servicios al Estado, y bueno, vamos viendo cómo dejan fuera a los pueblos originarios y jamás les preguntan. Vamos a ver eso, vamos a ver distintas noticias y sin duda música de la buena. Buenas, nos vamos a ir con una musiquita ahora, vamos a escuchar unas coplas de la tierra, también un poco contextualizado este programa con este llamado a un Día Mundial por el Agua este próximo 22 de marzo, donde se están movilizando muchos territorios en distintas partes para activarse en defensa de las aguas, del agua, de este maravilloso ser que nos llena de vida a todos, todes. Así que también ahí recordando un poco eso, pues vamos a estar compartiendo algunas convocatorias de actividades también que hay al respecto. Entonces nos vamos con estas coplas del agua. Esto es Aire Puro en su versión 678. Thank you.

y quisiéramos que le hiciera más o menos una breve reseña histórica de la asamblea, si fuera posible, por favor. Ara, quechua, yaguita, mapuche. No obstante, las puertas igual siempre están abiertas para otras comunidades también que tengan, según sus temas de organización, que también puedan ser partícipes. Este ha sido un trabajo igual comunitario, un alzamiento colectivo en el cual hemos podido dirigir y direccionar también nuestras, como me señalé, demandas y también lo que nos afecta aquí también en este territorio. Y en este caso, lo que nos convoca, que es un tema medioambiental, respecto a una medida administrativa que nos afecta a nosotros acá. Entonces, así surge, la verdad, es algo que creo como que todo este revuelo que ha causado la estadía social, que están caídos quizás ciertas estructuras también, formas de plantear la sociedad, los pueblos también tratamos de ya estamos con esa forma de organización y perspectiva desde antes, pero es importante visibilizar, ¿no?, que existimos. Y bueno, después le contaré también por qué es importante, porque uno piensa que es obvio que existen pueblos, pero no es tan obvio, como lo pudimos ver ahora en este caso puntualmente del gobierno regional de Valparaíso. Uh-huh. Ahí, bueno, usted está escuchando la voz de Natalie, la vocera de esta asamblea, y queremos, bueno, preguntarle un poquito, compañera, ¿cuántas organizaciones están ahí? ¿De qué manera se fueron encontrando, no? Porque es importantísimo para, como yo le decía fuera de micrófono, para nosotros como Aire Puro, comentar un poco cómo le hacemos como pueblos para organizarnos, ¿no? Que cuando, frente a estas situaciones tan, tan difíciles que el Estado excluye a todas las personas, ¿cierto?, que están en lucha, queremos saber más o menos un ejemplo de organización. La verdad es que acá no se encabecen una o asociaciones en particulares. Cuando uno interpone, digamos, un recurso de protección, tiene que indemnizar, digamos, a representantes legales, porque, bueno, hay que notificar, digamos, de alguna resolución. Pero esta, la asamblea autoconvocada está compuesta por varias comunidades y asociaciones indígenas, incluso también comunidades que son más autónomas, que no necesitan, digamos, no lo cuentan con personas jurídicas y nada, sino que nos organizamos bajo nuestras lógicas. Pero hablando de cuántos números, esta asamblea está de hermanos y hermanas de San Antonio, de Yoyeo, también acá de tanto como de Linache, como de Quipué, es súper así diverso y es muy amplio. Uh-huh. Y en este caso en particular, digamos, de esta acción judicial, claro, tienen que figurar representantes legales. La destrucción de piedras tacitas por parte de constructora inmobiliaria, tanto en el sector de Los Pinos, de Yoto Norte, de Retiro, Canquilpue, también de en Cajón de Lebu, en Limache, como, bueno, en Alemana. Entonces, claro, son varios. De hecho, también lo que ocurría ahora hace poco en San Antonio, con los Ojos de Mar, también había los que estaban llevando una autoridad para que también se les considerara consulta indígena. Respecto a lo que quieren también el megaproyecto que se quiere instalar en San Antonio, y bueno, en Buenahora también que se logró acoger, digamos, esta consulta para los hermanos, pero eso, estamos, la verdad, donde se suscita algún conflicto medioambiental y que vulnera y merma nuestra identidad, se apoya y se acompaña también, es algo muy colectivo, independiente del pueblo que le afecta en particular, porque, verdad, a todos nos afecta. Claro. En este caso, la reserva que abarca toda la región de Valparaíso. Claro que sí, pues. Ya vamos a entrar al tema particular de la reserva, pero quería preguntarle algo que quizás debería ser obvio y ya naturalizado para toda la gente, ¿no? Pero ¿por qué es importante la visión de la cultura, la cosmovisión ancestral hoy día, pues, en este avance tan grande que tiene el capitalismo, bueno, y tantos nombres no, más, ¿no? En este territorio que ha sido afectado, que tiene zonas de sacrificio y un largo etcétera de afectaciones desde la industria, ¿no? Claro, ¿por qué me preguntas por qué es importante como visibilizarlo? La visión ancestral. Claro, porque justamente, por ejemplo, se plantean medidas administrativas o proyectos de ley que inciden acá en el territorio, que con no sé, una injerencia que viene como a reestructurar el orden territorial y sin preguntarle, digamos, o sea, carecen de participación ciudadana y también de la visión, con mayor razón, lamentablemente, de los pueblos originarios, porque ignoran su existencia. Acá se ignora que esta región de Valparaíso también es territorio ancestral. Hay vestigios arqueológicos, inclusive tenemos plan de gestión que está impulsando el gobierno regional por medio de la Universidad de Concepción, que en Centro EULA, ahí nos fue una prueba latente de que ellos están levantando un estudio, un diagnóstico acá de la Reserva de la Biosfera, digamos, supone que tienen que intentar armonizar los ecosistemas terrestres, no sé, costeros, toda la diversidad no solamente biológica, sino también cultural. Quieren caracterizar manifestaciones culturales, expresiones artísticas culturales de los pueblos, pero sin la participación de los pueblos, porque ignoraban que estábamos vivos, así como muy simple. Entonces uno queda así como chuta, así como que complejo. O sea, existen datos duros como el censo 2017, existen registros públicos acá, existimos, y de hecho este territorio es muy diverso, con todas especies, flora y fauna, que es muy enriquecedor, sino también a manifestaciones culturales, a la pluriculturalidad de acá del territorio, pero la del gobierno central acá regional como local ignoran. Entonces, claro, al final levantan estudios, dentro de las pautas, así como las bases de licitación, señalan que deben caracterizar esto, que deben existir la participación de las personas, inclusive de los pueblos originarios, pero la verdad es que este ítem se lo quitan, lo ignoran, porque piensan que ya no existimos. Claro. Entonces, y así, cada una de las cosas que hemos denunciado, como en el caso también acá de la hermana San Antonio, entonces es importante también poder plasmar esto, que se levanten estas voces y denunciar lo que ha sido así un examen, digamos, hacia atrás, es histórico, la verdad, de este tipo como de exclusión de las voces. Entonces, por eso es importante entender por qué para uno, viendo un punto de vista como ni siquiera científico, sino que dice como a datos concretos, no, por qué a uno como ser indígena urbano o rural, como sea, pero como un ser perteneciente a pueblo originario, ¿por qué te afecta que una medida se adopte sin considerar la voz? Porque, por ejemplo, acá en el territorio existe en la Reserva Biosfera medicina, ¿no? En la UEN, la comunidad mapuche dice que hacen recolección también de hierbas medicinales, y algunas son flora nativa, y claro, también peligra su conservación, y hay otra mirada que viene a enriquecer, inclusive si lo quieren ver así como, no sé, como diagnóstico, puede enriquecer también la visión también del territorio, porque las personas del territorio originario, el vínculo es multirelacional con el territorio. El caso del pueblo andino también, aymara, quechua, también tenemos como las cumbres, también son nosotros podemos desarrollar también nuestros ritos ceremoniales, fechas muy importantes que no podemos prescindir de eso, porque es parte del ciclo, como seres también ligados con el territorio, y también lo excluyen, ¿no? Entonces es importante que tengan consideradas estas voces. Claro, claro que sí. Estaban aquí de antes y están todavía, así que es parte de las decisiones que tomemos en el territorio. Compañera, le invitamos a que hagamos una pausa. Ahí la gente ya le escuchó más o menos cuál es la perspectiva de la asamblea autoconvocada de pueblo originario. Y bueno, vamos a ir entrando cada vez más en materia, ¿no? Así que vamos a hacer una pausita y le voy a pedir aquí en el micrófono de que vaya pensando en alguna canción, en alguna musiquita que yo no le pedí antes, a ver si la ponemos ya. Ah, ¿para la siguiente? Para la siguiente, sí, pues, más ratito, ahí la piensan de bloque a bloque. Ya, compañera, entonces, esperando volver a escuchar la voz de Natalie en el próximo bloque, nos vamos ahora con alguna musiquita que nos tiene preparada nuestra DJ. ¿Con vos, compañera? Vamos a ir a escuchar Quichampe, supongo que así se pronuncia. Vamos con esa cancioncita entonces y seguimos con la entrevista. Aire Puro 678. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra. tierra. Nos han querido dominar, nos hicieron la guerra. Para obligarnos a callar, cortaron nuestra lengua. Pero crecemos como flores en la primavera. Nos tomamos las calles porque son nuestras. Ni de Piñera, ni Maduro, ni de Ortega. Sus falsas democracias van para la hoguera. Porque el pueblo no perdona nuestros muertos, nuestras muertas. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Ni sus militares, ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Catitri camamari, catina mitri, catel catata, jalajo mine, jalajo camolto, este jotas que chupicana, ofre cachatel y cacasne, ponin bajón y galar saja popa nutri, ponin bajón y galar saja popa nutri, si de cacole, de cacicle cachatel, que morir con ripa chumir pa ule, romari majos de chupta cabez, tal cocuje, chucojol, dirit ech riule, romari majos de chupta cabez, yo si janiki, nirukushira chule. Yo quisiera mi casa y quisiera un jaco si escucha. Rojo cobabe, rojo cobabe. Marta me está mi casa y quisiera rojo cobabe. Más para cayonita, os pedenes. Ni un decaché, ni casi quijo cobabe. Somos resistencia, somos el sueño de abuelos y abuelas. Ya nadie cree en las mentiras de la prensa. No nos podrán callar con toda su violencia. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas. Somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Camisa Tanaka Cuyacanaca, ¿cómo están, hermanas y hermanas? Y la energía de Radio Aire, estamos en aire puro. Entrevista de la semana en Radio Placer. De vuelta en Aire Puro, estamos solucionando algunos problemas técnicos que ojalá solucionen ahí para el FM en el 87.7 en Paraíso y Mundo por radioplaceres.cl. También damos un saludo a la radio amiga y Radio Las Quenche, comunicando desde el borde del litoral. Así que gracias también, compas, ahí que están transmitiendo. Muchas gracias por mantener el radio libre. Es importantísima la libertad en las comunicaciones, sobre todo en estos tiempos. Estamos escuchando la vocera de la Asamblea de los Autoconvocada de los Pueblos Originarios de la Real Paraíso, de la Quinta Región, así que vamos a seguir conversando porque hay convenios internacionales que se deberían respetar, sin embargo no hay consultas desde los estudios de las universidades ni tampoco desde el Estado, así que, aló, compañera. Aquí estoy. Esto. Eso, oiga, compa, contémosle un poquito a la gente que está escuchando, ¿qué es esta reserva de Dios? ¿Cuál es su nombre, cierto, ubicada? Bueno, la reserva nace como de un programa que se llama Om Reserva, que es de la UNESCO, en el cual se como la importancia de como de esos ecosistemas, grandes sistemas de terrestre o marino, o la confluencia entre ambos, y en el cual también se permita, o sea, tener impacto en el territorio, no solamente con la que se rescate la diversidad biológica, sino también cultural, para como que exista una armonía en la preservación de todas las especies y las manifestaciones culturales, artísticas, incluso también la forma que la gente se desenvuelve y pueda desarrollarse socialmente con él. Y para eso también la reserva de la biosfera, las divide, por decirlo, las segmenta como en estas zonas, como no una transición, de amortiguación. Y bueno, la como he señalado, la reserva de Paraíso está la biosfera al revés. En este caso, puntualmente, el estudio que estaba hablando anteriormente, que levanta la Universidad de Concepción, el límite o la ubicación geográfica de la reserva, que ellos señalan que va a hacer el estudio, son 10 conos acá de la reserva de Valparaíso, que son Hijuelas, Yayán, Olmué, Yota, Liche, Valparaíso, Viña del Mar, Vía Alemana, que es el Casanca, y yo también tiene que alguien más, pero son 10 comunas. Y también lo particular también de esta reserva de la biosfera, porque a nivel de 10 reserva de la biosfera, lo particular acá de esta zona es que igual está dentro de los urbanos. Entonces igual ha permitido un contexto urbano y es igual a veces es muy diferente a otras reservas, porque igual hay expansión urbana, en suelo rural, como se ven dentro como de la urbanidad. Hay sistemas medicinales, hierros medicinales, entonces como con mayor razón fue importante acá que se levante como un estudio que sea armonioso, como que pueda construir como toda esa diversidad y con mire también a la conservación y a un desarrollo que sea social, económico y sobre todo también cultural. Claro que sí, qué importante, ¿no? Que mañana nos hemos desenchufado un montón de esta relación, ¿cómo se dice? Simbiótica con el resto de los seres. Y en ese sentido, entonces, bueno, en otro momento hemos entrevistado a colectividades que son que no se refieren a sí mismas desde los pueblos originarios y que participan y que han defendido la biosfera como un bien más común, ¿no? Como de todas las amenazas que hay a este territorio. Pero ustedes también han hecho distintos intentos de acercarse a conversar, a dialogar con las instituciones que se han hecho cargo de los estudios, ¿cierto?, para esta reserva. Claro, de hecho, no es así como la, como lo que yo siento, como que el gobierno regional piensa que esto es un capricho, incluso de los pueblos originarios. No es así, que de hecho estos intentos de poder dialogar vienen desde el año pasado, y fue ya cuando este plan de gestión, este diagnóstico, todo este levantamiento de información ya estaba ya en su etapa 3, que fue el mes de junio del año pasado, de 2020. Nosotros nos enteramos como algunas personas de originario por medio del Consejo Territorial de la Biosfera, por las chicas, y nos comunicaron, dijeron que sabes que se está levantando esto. Nosotros recién nos pusimos como conocimiento de esto. Claro, estamos, digamos, el contexto de una pandemia y hay varias como obstáculos respecto a la conexión. No todas las comunidades de asociaciones indígenas cuentan con internet tan fluido, no, o sea, como que nos conectamos, fue como solamente porque nos pidió de improviso y fue como, vamos a ver de qué se trata esto. Éramos jóvenes, en la mayoría, algunos ni siquiera eran representantes de asociaciones, pero contábamos con la disponibilidad y la conexión para poder entrar a esta reunión. Y en esa reunión estaba el centro EULA, que es de la Universidad de Concepción, y que son los proveedores de esta licitación pública del gobierno registrado para eso. Uh-huh. Estamos que le mostramos nuestro parecer, nuestra opinión, y que solicitamos que nosotros no éramos representantes, teníamos la, no sé, como la autorización o valía para poder entablar a tomar decisiones, pero que era importante que la mayoría de las sesiones de comunidades estuviesen presentes, serían pueblos originarios. Uh-huh. Y bueno, el centro, y más aún porque uno, si va a hacer licitación, lícitamente señala que debe hacerse parte a las comunidades indígenas presentes en la región, más aún que levantar diagnóstico con respecto a otros, ¿no? Claro. Entonces, le hicimos presente eso, y bueno, el centro, la verdad, ahí nos dijo, los académicos señalaron que ignoraban la existencia del pueblo originario acá, no sabían que era un territorio ancestral, no tenían ni idea que había comunidades indígenas, que nadie les informó. Fue como igual una respuesta que es poco esperable de una institución de educación superior, como de una universidad, digamos. Y más aún cuando ellos señalan que tenían experiencia respecto a trabajar con comunidades, digamos. Entonces, no se vio reflejado, intentamos dialogar, varias veces decíamos, queríamos que se levantara, que se le llevara a cabo este plan de gestión, que era por considerar la voz de las autoridades. Y bueno, la verdad es que el caso me hizo también otras muchas denuncias, ¿no? Uh-huh. La forma que ellos dijeron que nosotros debíamos participar, porque nosotros pedíamos consulta indígena. Ellos dijeron que no, que la forma que participaban proponían era que nos enviaron un correo con toda la información que llevaban ya recopilada hasta esa etapa, y digamos, información técnica, porque digamos son igual académicos, no son más tan sencillas de digerir, son, ¿no? Hay mapas, y claro, nos pusiéramos al tanto, digamos, de todo esto que está en marcha, que contestáramos un formulario en línea, y que luego observaciones, y nos uniéramos ya a este diagnóstico en marcha. Y claro, cada una fue propuesta de manera unilateral. Nosotros buscamos varias instancias de que no queríamos participar así, y aún así ellos se consiguieron los cursos de todas las sesiones, la mayoría. Y, como decir, ya es como va el día tal día para que conversemos, y me dijiste que no vamos a participar. Eso no es forma. Entonces, la forma, pero no me pescaron. Claro. Que, claro. Entonces, ya acabar todas las instancias del día en el centro, ¿verdad? Decimos ya un requerimiento al gobierno nacional, necesitando formalmente que para ese, digamos, este diagnóstico y que la consulta indígena. Ya le superamos este pandemia. Además, tampoco son las formas de participar, porque nosotros tenemos un convenio que comienza en 9, cual señalan también de manera que se debe consultar a los pueblos, que se debe consultar también en un respetuoso horizontal y de acuerdo a nosotros mismos de participarse en esta organización. Ninguna de estas cosas fueron totalmente ignoradas por parte de la universidad y luego por el gobierno regional, porque uno quiere, digamos, a estas temas burocráticos en el texto pandemia, porque tenemos que estar haciendo otras cosas en el cotidiano. Entonces, y se dificulta más poder llevar esta información a las autoridades centrales, a las personas mayores, que ¿cómo te explica alguien? Mira, ¿sabes qué? De esto, dame tus observaciones. No, que está actualidad, por eso se cuestiona hasta el gobierno que supuestamente tenía experiencia con comunidad. Yo me dice, Entonces, no lo sé, ¿cuál es el problema de papel? De papel, no sé, como, mediante Facebook, muy académico, claro. Es realidad. Así que, por eso se elevó en cada gobierno regional. El gobierno regional también, clase de poder, no lo hacía en ese. Se elevó otro requerimiento de mayoría también de regional de Valparaíso, para que instara a la región para que responda. Lamentablemente, a veces son decisiones políticas y somos pueblo originario, ¿no? Y lo que es que siempre hay especie de precio, ¿no? Como, de, como que no quieren responder y al final este plan que quedó en marcha. Claro. Y después, todas las instancias, digamos, diálogo directo, o sea, de diálogo directo, luego instancia administrativa, tenemos que recibir instancias. Y uno no desea esto, como pueblo, no es la forma de, digamos, de conversar, de llegar a un acuerdo o de solucionar conflictos. No es la vía justa, porque eso no son nuestros métodos. Eso es instaurado por la chilena, por lógica chilena o occidental. No es nuestra forma de llevar a cosas. Uh-huh. Es de nuestras concepciones y visiones de México. Claro, estamos en la vía judicial que no hemos, pero son al final los trámites un poco que te impulsa que tú acabar las instancias que llegar para poder ir teniendo como un conocimiento cada vez más formal, con más auto, como al final termina siendo una de justicia, y que uno tampoco se vea mucho, porque ya sabemos, y hay todo un antecedente, que la justicia está en favor de los pueblos originarios. Claro, bueno, en las calas o en donde estés, estás escuchando la voz de Tancara, una compañera, amiga, vocera de la asamblea convocada del pueblo originario de la quinta región. Todo esto ha hecho reflexionar mucho, que en discusiones que también tenemos en otras instancias, que al parecer, en realidad, estamos bastante bien de que la colonización de los tribunales, que se manifiesta en el Estado a los tribunales de justicia, que se manifiesta también a través de nuestros comportamientos diarios, también se manifiesta profundamente en la academia, esta academia que tú decías, de que pretende de que todas las personas podamos comprender algún artículo publicado en una revista científica en inglés, o estudios técnicos, los cuales no hay acceso porque la educación aquí en Chile es una educación privada, aunque es estatal. Entonces se van poniendo otras barreras, ¿no? Por lo general estas personas dicen, no, es que estamos dispuestos al diálogo, sin embargo ese diálogo siempre se da en los términos de esas personas, de la élite, y yo debería decir también de un colonizado de las relaciones sociales, y también con la naturaleza. No llamar la naturaleza, lo voy a llamar. Compañero, usted dice de que votada esta instancia, entonces a un siguiente paso, ¿cierto? Ahora ustedes avanzaron hacia la Corte de Apelaciones de Baja, ¿no? Claro, como ya está esta instancia, porque encima la ley igual te exige un poco o te esfuerza como a tener que agotar esta instancia, aunque lo ideal hubiese sido que hubiese sido un diálogo directo y tal, claro. Recurso, pero bueno, no impuesto. Claro, agotamos la instancia de aquí, hicimos la instancia justa, en este caso pusimos un recurso de acción por vulnerar el artículo 19 número 2, que igualdad entre sí, por excluir, o sea, omitir una participación arbitraria en este plan de gestión. ¿Y por qué? Porque es una medida administrativa que viene a afectar también la forma que nosotros nos vamos a desarrollar y la forma que nosotros podemos vincular en el territorio, y si en este estudio, digamos que un estudio igual de alto impacto, porque no es algo que va a quedar en Facebook, como claro. Esto va a tener incidencia en el territorio de aquí a 10 años más, que claro. Es la continuación de otro plan anterior que está súper desactualizado, y una de las críticas anteriores era de que faltaba participación ciudadana, cosa que carece con este plan de acción. Entonces, hay muchas evidencias del plan de acción anterior. Y no reconoce que por lo menos levantan este otro percepción, pero en el fondo tampoco lo cumplen, ¿no? Nuevamente claro. No se sujetan a las bases de licitación, vulneran nuestra participación arbitrariamente, nos excluyen, y eso igual es un atentado contra la igualdad de la ley, ¿no? Porque ellos señalan, si van a gloriar de que este plan de gestión, que es mejor, de que hay participación, pero bueno, ¿qué están participando con nada? claro. estos servicios públicos, claro. ¿Dónde está la participación también de los pueblos originarios como actores clave y relevantes también en el territorio? Entonces uno recurre a poner una acción de protección. Y claro, la verdad es que como un recurso de protección es una vulneración como que está latente. Ya pues fuimos alegados, eso fue este recurso de contra del gobierno regional. Y claro, como te señalaba, no es muy esperanzador también la cómo va a fallar la justicia. O sea, si entendemos que la sociedad no sabe, no comprende, no empatiza, no entiende que existen pueblos, la justicia también está mucho más alejada. Claro. como a veces como ciertos académicos. Entonces, también en los alegatos, lamentablemente el gobierno regional faltó la verdad, señaló que sí no habían invitado, que ellos estaban dispuestos, como tú señalabas, que están dispuestos al diálogo, pero en el hecho no es así. Y claro, que sabes uno dos fallos en contra, perdón, dos votos en contra y uno a favor, que es el voto disidente de una jueza. Y con eso es como, claro, no estamos de acuerdo, porque igual faltó mucho la verdad, y de hecho, porque uno ahí lo que hace es tratar de discutir temas de convenio nacional, porque al final uno que exige consulta, la consulta indígena no es como señalé un mero capricho, no es como un favor, no, este es un derecho, algo claro. que el Estado de Chile ratificó, o sea, es un tratado internacional. Pero claro. puede desatenderse desde arriba, así como todos los que le sujetan en la administración. Y eso lo que hizo el gobierno regional, vulnera el convenio 169, vulnera un tratado internacional y por ende también nos vulnera a nosotros como forma, como mecanismo, como nuestra norma que nosotros al final tenemos que sujetarnos para poder pelear, entre comillas, en instancias judiciales. Natalie, te invitamos a hacer una pausa. Vamos a irnos con la musiquita que tú dijiste, ¿ya? Vamos a seguir conversando con Natalie para ver cómo sigue esto, ¿no? Porque, una vez más lo que decía Marcén, se agota entonces la instancia de la Corte de Apelaciones, pero vendría otra instancia más. Y vamos a conversar de otras cosas porque hay mucho interés, ¿cierto?, en cómo le hacemos de aquí para adelante, y sobre todo en el contexto en el que estamos, que nos han sumido a todos los pueblos organizados. Así que te invito a que tú presentes la canción esta de A Luna Tambó. Esa es la que vamos a escuchar, ¿no, compa? Sí. Claro. Preséntela a las cabras. Me gustaría que me escuchen. Este es un grupo, una colectiva que se llama Luna Tambó. Es una agrupación afrodescendiente en Arica. La canción se llama Arica. Y la verdad, como así estamos hablando de los pueblos originarios, no hay que olvidar también al pueblo tribal afrodescendiente, porque el convenio inclusive es una herramienta, un instrumento jurídico que es de los pueblos originarios y tribales. Y hay muchas, y hay una invisibilización de los pueblos originarios también del pueblo afro, y es importante siempre alzarnos, ¿no? Y que se den los espacios y que se pueda escuchar también otras manifestaciones, otras visiones. Así que me gustaría recibirle a Luna Tambó la canción Arica. Eso. Yo soy Arica, la tradición, el hermano con el sol, un gozante que viola la vida, con el sol, la luna y un ayer. Yo soy Arica, la tradición, el hermano con el sol, un gozante que viola la vida, con el sol, la luna y un ayer. Como el perro, quiero defenderlo. guayaba toda la mañana. Pa' regresar que usted se siente en casa, su vida pa' la playa, su tarde en la quebrada. Donde usted vaya, ahora quien la acompaña, el terremoto, bébalo en la picada, porque narita nunca pasa nada. Y si siente que ya no tiene fuerza, una carapulta en el pueblo y regresa. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Awaki. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta en su programa, Aire Puro. Compañeras, compañeros, compañeris, qué importante es conectarnos con la raíz, ¿no? Ahí el afro, yo creo que invito a todas las personas y particularmente a los hombres heterosis a sumarnos a bailar, a mover el cuerpo, mover la cadera, comprender nuestra sensualidad desde otra perspectiva y librarnos, ¿no? Librarnos del patriarcado que nos han pedido las cabras con tanta fuerza que lo hagamos, ¿cierto? Así que eso, ahí estábamos escuchando los tambores de las cabras de... ¡Ay, se me olvidó el nombre! ¿Cómo es? Aluna Tambó. Lo vamos a repetir en otra ocasión. Estamos escuchando la voz de Natalie Tancara, cuyaca, amiga, que... Bueno, estamos hablando de la reserva de la biosfera, de la negación, de la exclusión de los pueblos originarios y particularmente de la Asamblea Autoconvocada de Pueblos Originarios de la Quinta Región. Compa, nos habíamos quedado en que la Corte de Apelaciones, 2-1 me parece que era, claro. Quedó en nada una vez más la participación de los pueblos. A ver, cuéntenos un poquito su percepción al respecto. La verdad es que igual fue súper lamentable, uno igual no va... uno ya tiene antecedentes de que la justicia chilena no falla a favor de los pueblos originarios, lo podemos ver incluso las cortes en Gualmapu, que digamos ya los pulaminan, hay vasto conocimiento sobre convenio 169, personas, hermanos muy preparados, pero aún así las cortes deciden no aplicar el convenio, como el caso de Paso de Machis, el y para qué es el tema del territorio. Así que, claro, lo interesante acá en la región de Valparaíso era la primera vez que se interponía un recurso en el cual se radica la existencia del convenio y su aplicación que debe ser acogida para nosotros. Pero no, la Corte acá de Apelación de Valparaíso no... Pero igual lamentable porque uno espera que los jueces igual estén, estos ministros, digamos, de corte estén más instruidos, ¿no? Digamos que una autoridad que manejan dentro de un bagaje cultural, jurídico, que manejan la norma, que son como los depositarios, digamos, del derecho, pero del derecho chileno. Claro. Y la verdad es que desconocen profundamente como la existencia del convenio 169, la sentencia, personalmente a mí igual me... me dio lata, una vergüenza esa sentencia, porque igual se los argumentos se basan en los alegatos y lo que contesta el gobierno regional, en el cual tampoco hay un conocimiento del convenio 169. Al final hay una ignorancia muy grande respecto a la existencia de los pueblos originarios, a los derechos de los pueblos originarios, al convenio, instrumentos jurídicos internacionales. Y entonces al final es la mirada nuevamente colonialista y la aplicación del derecho. No hubo un examen exhaustivo de nuestra razón, a pesar de que el abogado que esa vez que se representó en los alegatos lo hizo muy fundadamente, como con experiencia. Uno igual no es llegar y plantarse así como a defender algo o alegar algo, ¿no? Pero uno espera igual que los jueces al menos estudien un poco la materia, si soy honesta, claro. Sí, y pero no. Entonces ahora, claro, no estamos contentos con la decisión. Ahora te pusimos una apelación de esta sentencia que nos niega, o sea, pues, que le rechaza en nuestra recurso de protección. Y esta apelación se interpone ante la Corte Suprema, así que ahora estamos suponiendo ante el Tribunal Máximo de Chile, que es la Corte Suprema, y hay que esperar, no sabemos también por tema pandemia, la carga laboral, no sé, pero en algún momento va a llegar la instancia que nuevamente van a que los jueces de la Corte Suprema tienen que revisar esta causa, ¿no? Pero eso sería como la última instancia acá que el Chile te enmarca. ¿Usted? En el aspecto jurídico, que es el día de la Corte Suprema, que está en Santiago. ¿Y ese recurso usted ya lo ingresaron, no? Claro, ya ingresamos la apelación. El gobierno regional se hizo parte el día de ayer. Ellos realmente siguen en la misiva y en la postura de que lo han hecho súper bien, estupendo, y que en verdad nosotros somos las porcías, que nosotros no queremos dialogar, que nosotros no queremos participar, porque ellos... de hecho, ese es el argumento que sostiene, que ellos han estado de muy buena fe y han instado al diálogo, y que somos nosotros los que no queremos. Nosotras y nosotros que nos rehusamos, digamos, a ser parte de este plan de gestión. Y van a seguir y sostienen ese argumento, porque ahora, lo vi ayer, ya se hicieron parte en esta apelación. Sí, pues bueno, sin porfía no hay libertad, ¿no? Si es que fuéramos sumisas todo el tiempo, quizás lo que esperan es que ustedes le digan que sí a todo su proyecto, y esa sería una linda participación para ellos, ¿no? Claro, al final es eso, de manera unilateral e impuesta, sobre todo, y así uno ve cómo así voy a hacer Chile, a menos de que se constituya como república, lo como ver también de la ausencia de la participación de los pueblos originarios, pero soy constituyente en todas también las constituciones anteriores, siempre son decisiones impuestas, y ellos suponen, porque al final lo que estamos peleando en este recurso es la susceptibilidad de afectación directa. Es como esta medida administrativa, que es uno de los requisitos, digamos, para solicitar la consulta indígena, que es una medida administrativa o legislativa, que genere una afectación. Pero el gobierno regional señala que no hubo una afectación. Ahora la Corte de Apelación de Valparaíso señala que tampoco hubo afectación a los pueblos originarios. O sea, ellos deciden la afectación, ellos claro. deciden lo que nosotros nos afecta. Claro. ¿Y qué cosa más colonialista que eso? Claro, claro, claro que sí, po. Impresionante, compañera, lamentable, pero algo hay que hacer, ¿no? De alguna manera tenemos que unirnos los pueblos para seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el llamado? ¿Qué podemos hacer como pueblos? Porque... ahí en Gualmapu algunas personas nos dicen Wenui, nos dicen amigo, ¿cierto? Amiga. Y a ver cómo le hacemos para unir lazos, ¿qué es lo que debemos fortalecer? ¿Qué es lo que crees tú que podríamos hacer como pueblos quizás no originarios, que muy probablemente tenemos sangre originaria también, pero qué podemos hacer desde esa vereda? ¿Cuál sería la invitación que tú pudieses hacer? Yo creo que dialogar, ¿no? Conversar, sobre todo escuchar aquí, porque con esto al menos a mí me dejó claro o quedó en evidencia que muchas personas también desconocían que existían pueblos originarios, inclusive candidatos, candidatas también que ahora van independientes o de partidos o lo que sea, que van en esta región por algún cupo, digamos, de los constituyentes, también desconocían. Entonces es algo, verdad, que se comparte como sociedad. Entonces abrirnos también un poco a la diversidad, porque igual esto es súper intencionado, que han querido mutilar nuestra existencia, nuestras formas de expresión, todo, y encima lo conciben de una manera muy como homogénea, y donde incluso podemos ver la misma tierra, el territorio, la naturaleza, que es muy diverso todo. Así que habría escuchar sobre todo, y claro, al final habemos muchas organizaciones, asociaciones, comunidades, ya no más indígenas, que estamos por la defensa del territorio, compartimos esas visiones del mundo, pero cada uno lo hace a su manera, ¿no? Como lo que uno considere también, lo que ha podido ver también hacia atrás, ¿no? En generaciones, como son otras maneras, pero no por eso dejar de actuar de manera más comunada, como una alianza, como yo igual considero que acá ha habido organizaciones que se han abierto a escuchar a los pueblos, y por el caso, por ejemplo, de las casitas, y eso tiene que ser como una alianza, ¿no? Algo, una fuerza política mancomunada. No obstante, siempre respetar la voz de los pueblos, no usurparla, que es lo que siempre ha ocurrido, que usurpan la voz, las costumbres, el trabajo textil, de todo orden, hay el extractivismo, entonces no es la idea suplantar a los pueblos. Si uno quiere, y así como uno tampoco se pone a hablar con las personas, uno habla también desde la propia experiencia y también con un respaldo. Yo no me planto así como de manera individual, yo puedo ser la vocera en este caso particular, pero hay atrás toda una comunidad y pueblos que también respaldan esto. Eso es lo importante, entonces siempre verlo de esa forma y hacer esta fuerza política, porque y retroalimentarnos también. Nosotros no es posible tomar conocimiento de esto, por ejemplo, si las chicas del Consejo de Reserva de Biosfera no lo dicen comunicado que estaba pasando esto, porque a la vez tenemos que entender que nosotros estamos sin ser tanta sociedad, pero estamos muy paralelamente, tenemos que trabajar, reforzar nuestras identidades, recuperar muchas cosas que han sido invisibilizadas, atropelladas. Entonces estamos haciendo de distintas formas una recuperación, y eso es todos los días. Así que es que yo quería decir que sigamos al menos esto, como comunicando, facilitando los dos canales de comunicación entre las organizaciones medioambientales, porque ellos igual pueden tener conocimiento de ciertas cosas, incluso técnicas. Claro. Y eso es importante también compartirlo, porque no se tiene que privatizar los conocimientos, ni los estudios, ni nada, porque no nos pertenece. Debe compartirse ahora mismo, o sea, estamos en la zona solamente sacrificada, entonces la idea es que ustedes, al invitarme a este espacio, es que otras personas igual le puedan remover y le digan, oh, sí, verdad, tiene razón, existen pueblos originarios. Entonces eso, ampliemos también la perspectiva y la expansión también de nuestras mentes, nuestra existencia, pero algo que es fundamental, que es acá, el territorio, la tierra, la vida, que está siendo muy avasallada. Por ahí yo leí algunos comentarios de compas mapuche que decían, hacían notar de que, claro, se habla mucho del respeto al pueblo originario, sin embargo, al ver estas cadenas de a propósito de las candidaturas a la convención constitucional, le dan 2 minutos a los pueblos originarios, en donde tienen que sale un flash, ¿cierto?, de Francisca Linconao, Natividad, etcétera, ¿cierto? Inclusive ahí entre medio sale este candidato mapuche que es de la, no recuerdo si es de la UDI. Sin embargo, al ratito después uno ve minutos y minutos y pausas, grandes pausas de silencio de la campaña de la UDI o de la RN. Yo lo encuentro que es horrible de partida. Y una invisibilización, ¿no? Una negación, una vez más es una negación. Es como yo te acepto, pero hasta ahí. 2 minutos. Claro. O sea, esa franja electoral, de verdad, también es una vergüenza, pero es una manifestación más de verdad lo que ocurre también en nuestro cotidiano, ¿no? En el cual, inclusive, las especificaciones técnicas que solicitaban para tú ser parte de esa franja eran muy técnicos, muy detallados, con plazos que son incluso como de medidas que se adoptan a nivel central para el territorio, y no entienden que también los pueblos originarios no solamente se ubican en la urbanidad, también en territorios igual muy alejados, más rurales, que cuesta la conexión, y no toda la gente que se va por el camino reservado pueblo originario está dentro de esa franja electoral. Hay muchos hermanos y hermanas que no están en esa franja electoral porque no cumplieron con requisitos que eran muy estrictos de forma, de tiempo, incluso como la manera que tú tienes que ir a dejar este minuto de tu participación presencialmente, Santiago. O sea, nuevamente así que falta de realidad, no, y otro apoyo más. Entonces, para mí la franja electoral es una manifestación más del colonialismo, del racismo que existe acá en Chile, y que mucha gente nuevamente se vanagloria de que los pueblos, y que nuestros pueblos, algo que a mí de verdad me descoloca profundamente y me molesta, es que hablen de nuestros pueblos, así como antes hablaban también como nuestras mujeres. No, yo no, no es mi misma pertenencia, yo no te pertenezco a ti, ¿por qué me objetivizas? Así como, entonces, claro, no, de verdad es... otra vergüenza lo que ocurre con la franja electoral, como, bueno, más allá también de que obviamente los partidos políticos se acuñan esto, lo hacen propio, y cuando sabemos que en verdad esto es sin ellos, ¿no? No, la idea de esta nueva, de la creación de una constitución era sin ellos. Entonces, y ahora que estén ahí, acaparándose todo el tiempo valioso, y porque igual son millones ahí detrás del fondo por un segundo, no, es una, es desequilibrio obviamente de fuerzas, de espacios, y así es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Claro. Una manifestación más. Esperemos que ese Chile despertó se mantenga, ¿no? Que no haya gente que vote por ellas, ellos. Oiga, compa, hace poquito estuvimos con una amiguita que desde el sur nos decía de que hay unos bosques en los cuales se encuentran, que conviven, el bosque esclerófilo y el bosque valdiviano, ¿ya? Y a mí, cuando usted me presentó la asamblea de pueblo originario, autoconvocada de pueblo originario, me recordó mucho esa sensación, ¿no? Grandes robles con el boldo al lado, bueno, esta junta, ¿no? Esto que ocurre por este centro, esta mezcla de bosques, esta necesidad también de reconocerlo y de conservar y de comprender cómo somos parte de esta tierra, en la cual no estamos conservándola para salvarnos como humanidad, ¿no? Estamos conservándola porque somos parte y, en fin, lo que sobreviva, lo que venga, ayudarnos en este proceso. Y en ese sentido, quiero agradecerle este encuentro. Ojalá que nos veamos en otro momento. Me encantaría, como aire puro, aquí nos ha sacado muchas sonrisas de esta satisfacción, ¿no? De la complicidad, de la interpretación, que lo que usted ha dicho nos interpreta mucho. Y agradecemos entonces a través de usted, a toda la asamblea, por este espacio, por enseñarnos, por dialogar. Para la gente que está escuchando y que quisiera acercarse a ustedes como asamblea, ¿tienen algún medio a través del cual se pudiesen acercar y comentar, decir, aprender? La verdad es que, claro, hay varias comunidades indígenas, cada una de ellas tiene su Facebook, pero hay una, digamos, un correo formal que utilizamos, que es de asambleas, se me fue ahora el nombre, lo estoy buscando, pero, es Asamblea Indígena Quinta Región, @gmail.com, como un canal formal, no sé cómo es, Asamblea Indígena, la V de Quinta, y Región, @gmail.com, que es como el correo formal que utilizamos, pero cada uno, por ejemplo, está la Asociación de Artesanos de Pueblo Originario, que es ADEPO, está también la, que es Mapuche, también está la Asociación Indígena también, Aymara, bueno, Andina, que es Pachacuti, que es Centro Cultural también Gualillapu, que está también Guacalagasta, que es una asociación Viaguita, también están los hermanos también de San Antonio, y como que la verdad es que hay varias, y también está, bueno, también hay otras que no son personas jurídicas, que son Jóvenes Indígenas Valparaíso, que también están en Facebook como en Instagram, así que, y cada uno que cuando comparte noticias nos replicamos, entonces si encuentran una de las sesiones, va a poder encontrar las otras. No me sabría en ese momento todas, pero claro, si alguien quiere como algo más formal, digamos, donde canalizamos nuestra, o sistematizamos todo, es correo Asamblea Indígena, la V, ¿de qué parece? Y Región. @gmail.com. Buenísimo. Por aquí donde estamos habitando nosotros, está la comunidad Tralca-Lafquén, que también es una comunidad ahí entre Changa y Lafquenche, ahí también una mezcla. Y sin duda, yo al tiro me paso películas y me imagino encuentros así con migrantes, con afrodescendientes, no sé, me encanta que nos encontremos. Bueno, compañera, agradecido entonces, le dejo los micrófonos abiertos para una despedida, una linda despedida, muchas gracias. Y también vamos a poner la canción, ahí si la puede presentar, la Sin Forestales. Sí, de verdad nos quería mucho agradecer la confianza y el respeto, sobre todo de los hermanos y hermanas de la asamblea autoconvocada de pueblos originarios, porque la verdad esto uno, claro, todos los días uno vive injusticia, siente injusticia, y estas cosas pasan nuestros sentires, porque son muy invisibilizados también nuestra memoria, los sentires, y encontramos un respaldo y nos vamos apoyando, entonces de manera colaborativa, y yo estoy muy agradecida de la asamblea, y que además también sea de varios pueblos, esa es la idea, que no solamente se siente en un pueblo, que es lo que piensa la gente, que existe un pueblo, no, somos varios pueblos también que habitamos en esta región, y es algo único, menos se da en este país inclusive, entonces estoy muy agradecida de la confianza, del apoyo y el respaldo, porque como señalé, esto no es una voz individual, sino es una voz colectiva, y en este caso estoy siendo como el huerquén, ¿no?, o chasqui, como para el pueblo andino, soy la mensajera, la vocera, pero en otra ocasión, el otro tema es otra voz, así, muy rotativo. Nadie está por sobre todo, yo agradecía, y bueno, quienes me escuchan también, con mucho respeto, ojalá que igual puedan replicar esto, porque esto es súper importante, es un atropello más del gobierno regional, de cómo actúan las autoridades, las comillas, autoridades acá, que no se sientan a escuchar, y lo único que hacen es suponer, imponer, reprimir, encarcelar. Entonces, no es la idea. Entonces, eso, tratemos de derribar, digamos, la forma occidental en que nos vamos relacionando, y eso, abrirnos a la conversación incluso cariñosa, que es algo que aprendí incluso hasta de mi comunidad de jóvenes. Igual estoy sumamente agradecida, que eso, es una fortaleza como colectiva. Bueno, pues compañera, estaremos en contacto. Un abrazo, que esté bien, y abrace a la asamblea desde nuestra parte, aire puro. Muchas gracias a ustedes, País Maquicán, que tengan lindos días. Lindo día, que estés bien. Chau. Chau. Aquí Mariela, que es también parte de la asamblea autoconvocada, que está escuchando todo este espacio radial, nos dice también que en el Facebook están Jóvenes Indígenas y Asamblea de los Pueblos Originarios, y ahí van subiendo información diariamente. Así que es otro de las redes, de los espacios virtuales donde se puede encontrar información. Nos vamos a ir entonces a la cancioncita ahora. Esta es una canción que nos pedía la entrevistada aquí, Natalie. Se llama Gualmapu Libre, Sin Forestales. Una muy buena canción, así que nos vamos a escuchar eso y seguimos más en este aire puro con noticias y distintas actividades que les tenemos para invitarles. Que oculten corrupción mediante la financiación de prensa escrita, televisión, radio dudosa certificación, a su sistema capital nunca le podrán ocultar el gran impacto socioambiental que ha sembrado la forestal. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo, dejando la tierra sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque la forestal está matando al nativo, dejando la tierra sin agua. Porque queman el camión, ey, porque arde la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Un año después del golpe militar de 1970, militares y asesores firmaron el 701 decreto de ley. Comienza el negocio entre los generales y todos sus socios. Ocupan impuestos, financian contentos hasta un 75% rubro forestal, que viene a lucrar, despojar, talar, quemar, militarizar, lucrando tan solo para la empresaria o neoliberal. Un rubro primario le llaman, como lo es, la exportación del cobre, el grupo Angelini y Mate en Forbes y nuestra región de las más pobres. Estos grupos económicos, por algo específico, financian políticos, al poder político, pagos y los milicos, estudios científicos, cómplices del saqueo hídrico, lavan su imagen con reportajes en medios de prensa y nos muestran que el daño a la tierra y el agua ha sido en proporciones inmensas. Solo ven dineral en lo ancestral, nunca entenderán nuestro raquituam, abra huaychan por el Gualmapu y su libertad. ¡Pruh! Somos nación mapuche, gente de la tierra, y arrancaremos de raíz a cada invasor que no respeta a ella. Arranca el monocultivo, que reflorezca el nativo y toda especie de vida que nuestra mapu ha de habitar. Para la machilahuen, para el huichafenehuen, para mi gente conciencia sobre la defensa del intrafilmo. Maldita rata de cuello corbata, la mapu maltratan copino, radiata eucaliptus por plata, desata sequía en el mapa, secando las napas, contamina el plaguicida, su maquinaria es ecocida y el comando jungla solo en la calle, un mercenario, homicidas, porque queman el camión, ey, porque hacen la maquinaria, porque la forestal está matando el nativo, dejando las tierras sin agua, porque queman el camión, ey, porque hacen la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas, porque queman el camión, ey, porque hacen la maquinaria, porque la forestal está matando el nativo, dejando las tierras sin agua, porque queman el camión, ey, porque hacen la maquinaria, porque mapuche es gente de la tierra y las tierras robadas son recuperadas. Aunque digan que esos monocultivos aportan al cambio climático, entregan mucho más carbono que el oxígeno que dan y eso es problemático. Te mienten con un mundo mejor, pero que no se te olvide que esta mafia fue la que te estafó a ti con el confort. Tienen especies en extinción, miles de hectáreas en erosión, vinos resinosos e inflamables, eso sí que es amenazante. Así que espero por tu parte que reflexiones bastante antes de que sea muy tarde para frenar este desastre. Fentren de buena cada lof en resistencia, mediante el control territorial y la recuperación productiva, en nuestra mapu volverá a brotar nuestra espiritualidad, volverá a brotar nuestra dignidad. Marichibueu. Así que no vamos a estar nosotros siendo tratados a prueba. Debemos despertar y debemos estar informados para que no nos pasen por encima. Este PP es un tratado que aglutina a los países del Pacífico. Toma y se hace poderoso los grandes países, obviamente, de los recursos naturales, de nuestras semillas, de la alimentación, de los remedios. Privatiza la semilla. Las grandes transnacionales y las grandes empresas se van a enriquecer. Pero una vez más nosotros vamos a ser los que vamos a pagar el pato. Porque nos quieren quitar todo y no les importan nuestros hijos. No les importan nuestros nietos, no les importa nuestra tierra, no les importamos nosotros. Todo el TPP, por ustedes, por sus hijos y por sus nietos. Por eso estamos acá. Me gustaría que la próxima vez hubiera mucho más de ustedes, que en vez de que miraran, nos acompañaran a marchar. Quiero un país donde el agua sea un derecho y no una mercancía. Un país donde cuidar la vida sea más importante que proteger el lucro. Un país en el que mis hijos puedan disfrutar y conocer los ríos y glaciares. Una tierra en la que todos podamos tener acceso al agua, sin distinción. Donde el desarrollo no sea solo económico, sino también social y cultural. Cheuta in yamal anun mapuche katami rakifuam tamikimun. Donde respetemos el derecho a la vida de las personas y los ecosistemas. Quiero que el agua sea de todas y de todos, no de unos pocos. Quiero que las empresas no sigan contaminando las aguas. Quiero beber agua limpia sin desechos tóxicos. Quiero seguir viviendo de la tierra y de mis cosechas. Quiero disfrutar la belleza de los lagos y ríos. Quiero que las comunidades no desaparezcan por culpa de la ambición. Quiero que las familias puedan elegir dónde y cómo vivir, sin miedo a la contaminación. Quiero que los ríos puedan conocer el mar. Yo quiero que las aguas subterráneas sigan existiendo. Quiero que las autoridades entiendan que el agua es un derecho de todos y no un privilegio de pocos. Que entiendan que el agua no es una mercancía. Que ni el cobre, ni el oro, ni la plata quitan la sed. Necesitamos un nuevo código de agua. Para que ninguna persona ni empresa pueda apropiarse del agua para lucrar. Para que nunca más una familia tenga que abandonar sus tierras y sus costumbres porque le han quitado el agua. Para que nunca más desaparezca un ecosistema por contaminación o vaciamiento de ríos, lagos y aguas subterráneas. Exijamos que se respete la vida de todos y todas. Exijamos que las autoridades actúen en defensa de las personas, las comunidades y los ecosistemas, y no por los intereses empresariales. Exijamos el fin al lucro con el agua. Fin al mercado del agua. Fin a la contaminación y destrucción de territorios. Nuevo código de aguas ahora. Nuevo código de aguas ahora. Nuevo código de aguas ahora. Nuevo código de aguas ahora. Nuevo código de aguas ahora. Ruami Yin. web, Código de Aguas Celular. Nuevo Código de Aguas ahora. Nuevo Código de Aguas ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Nuevo Código de Aguas ahora. Queremos TPP, que se acaben los tratados. Se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted. Es por eso mismo que gritamos en rebeldía. Queremos soberanía, no queremos TPP. Si es una brutalidad firmar este rimbombante tratado que elegante suena bien, pero en verdad solo trae oscuridad y arrincona a los estados, dejándolos relegados a ser solo marionetas. No queremos esas tretas, que se acaben los tratados. Por supuesto protestamos en el norte, centro y sur, rechazando al taur imperio que detestamos. Juntos, juntas, alegamos con la convicción más plena y los cánticos resuenan en la voz de quienes luchan. Las calles llenas se escuchan las calles llenas. La semilla que es tan nuestra como el agua, el sol, el viento, la cultura y su cimiento este tratado secuestra. Y es que en sus letras siniestras mantiene acomodados a quienes han gobernado sin moral ni vocación. Decretamos la misión, los pueblos se han levantado. Semilla de fruta cítrica anuncio el despedimento, emplazando al parlamento con poesía política. Así alzo mi voz crítica, invitando a rechazar, a la hora de votar el diabólico tratado. Los pueblos se han levantado, nos haremos escuchar. Tierra, el sol que ilumina y la luna que llena de animales salvajes, de plantas y hierbas, ante humanos sumisos y una sociedad que encierra seres antropocentristas que a materias aferran, tecnologías, ciudades y un futuro que aterra, entierra tus sentimientos, donde yacen esta hiedra que era atente con la tierra, le declaramos la guerra junto a flora y fauna, el que actúa y no habla, no habrá paz en las personas hasta abrir todas las jaulas, mentales y físicas, libertad a mis hermanos que se encuentran en manos de los civilizados, te invito al abismo a correr por los senderos, traiciona la patria y los tiempos de cemento, atento y alerta, distinto al acecho, somos gatos sin rostro, atacando desde el techo a los autoritarios, signos reinos de este orden, como savia del árbol, que nuestra rabia explote, canaliza el amor y transforma el odio, con la acción concreta directamente al custodio, cuestiona realidad, la historia y sus normas, normalidad enferma que a naturaleza estorba, posición inadaptado, el sentimiento es indómito, retórico el viaje al espacio armónico, agónico mundo, mundano, mundanal, sociedad enferma, rindiendo culto a lo banal, siendo parte de un todo, reivindico a la nada, ningún animal solo, somos tribu y manada, así que arma tu banda y suma momentos, el trabajo asalariado es igual a morir lento, invierte tu tiempo, nutre tu voluntad, en tu mente hay galaxias que desconocen la libertad, salvajemente convencido. Alimenta y expande tu conciencia animal. Olvida las costumbres que te enseña la moral, asilvestrando la praxis, aunque sea un momento. No hay afuera ni dentro, solo abreza en el cuerpo, mientras los movimientos se expanden como idea. La libertad está en uno, siempre y cuando te las creas, veas y seas quien deseas ser. El mundo de las máquinas o aguas, bosques limpios quieres ver. Thank you. Soy Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Planicidad Chile, y estoy escuchando Aire Puro. Buena. Estamos en vivo y en directo desde algún lugar de la región de Valparaíso. Aire puro, ¿no? Este programa que lo repartimos y lo difunden, agradecido de muchas radios y compañeras. Queremos escuchar la voz de uno de los fundadores del programa. A ver cómo va por ahí la cosa. A ver, don fundador. ¿No escuchas? Sí, les escucho bien, súper bien. Qué agrado escuchar un aire puro en vivo con las voces de ustedes. Bien. Bacán. Bien, aquí estamos en cuarentena nuevamente, hace como, no sé, como 10 días ya lleva la cuarentena en Valparaíso. Sí, estamos ahí con cuarentenas por muchos lados, pero con la rebeldía igual nomás. Sí, pues se les arrancó el bicho nuevamente por pensar siempre la economía por delante de todo. Entonces, bueno, esas son las consecuencias cuando se hacen mal las cosas. Así es. Así que en esa estamos. Pero igual bien haciendo el aguante, escuchándoles a ustedes y también reconociendo en un montón de experiencia y esfuerzo, tanto individuales como colectivos, que se van mostrando alternativas a lo que se nos muestra como una realidad única, que es como este capitalismo neoliberal, individualista, patriarcal y consumista. Hay muchos ejemplos de muchas cosas, así que en este aire puro del 2021 vamos a estar mostrando todas esas acciones colectivas que se desarrollan. Eso, venimos con harto aguante para este año, porque ponerle a todas las adversidades que se nos están presentando y seguir con este espacio, pues ya cumpliendo sus 14 años. Sí, pues 14 años el aire puro y 32 años la Radio Placeres ya sonando por Valparaíso. Oiga, compañero. Amigazo. Aquí andamos bien, pues, contento igual, como tratando de conectarnos con la alegría, ¿no? Oiga, le quería preguntar un poquito una visión que usted tenga de bueno, en el contexto, ¿cierto?, de la pandemia y todo, ¿cómo usted ve que siguen las organizaciones ahí en Valparaíso, las dificultades y las cosas que se han podido hacer? Mira, las organizaciones siguen haciendo el aguante, los esfuerzos de mucha gente, ya sea a través de las ollas comunes, o me acuerdo del movimiento Ceniza también buscando el tema de una vivienda y un techo digno. Como tú lo decías ya hace un ratito, como en este encuentro de comunidades, la gente que viene de otras partes de Latinoamérica y que también está dando la pelea por un poquito más de dignidad. Hay un montón de gente súper activa en distintos lados. En Viña se están defendiendo los espacios naturales, como en Reñaca Alto, como en Gómez Carreño, o como en el sector de Santa Inés, que se quiere, como, ¿cómo se le llama esto? Como, es como que se quiere expropiar casa, negocio y todo para hacer vías más expeditas para la gente que anda en auto, y hacer los tramos como más cortos en vez de pensar en ciudades como a escala humana o más sustentable. El capital los piensa solo desde su lógica empresarial y mercantil, y hay gente que resiste eso, y yo diría que después del 18 de octubre hay más gente que resiste eso, porque hubo más espacio para encontrarse, para dialogar y como para ir analizando y desnudar en lo que se basa esto, y esto se basa, entendemos que se basa en una militarización que hace muchos años se está dando en Gualmapu, pero que ahora lo vemos reflejado en Santiago, lo vemos reflejado en Antofagasta, en Iquique, en Valparaíso, en fin. Se basa en medios de comunicación que hacen caso omiso de las actividades de corrupción que tiene el mandatario, como lo que está pasando con una cuestión con los casinos en Yoy, con las triangulaciones de las AFP, pero ahí te andan mostrando el portonazo y ahí te andan mostrando las cuestiones más de las clases populares, pues como los delitos, comillas, de connotación más social o violento, porque ellos se fijan solo en ese tipo de violencia, no en la violencia simbólica de la miseria de las jubilaciones, de los hospitales que están colapsados y que te mandan a la gente de vuelta, a no ser que tengáis hartas lucas para que te internen en clínica alemana u otras más, pero ni siquiera ahí podí salvar la vida, como le pasó el día de ayer a Cuturrufo, un yacista así súper importante de 48 años. Entonces, entendemos que los medios de comunicación, que la policía, que yo diría casi todo el espectro político partidista reman para un solo lado, y que es para el lado del capital, del que lo financia. Claro. Pero también hay otra, mucha gente que está remando para un lado más como cambio paradigmático, así como más hacia el buen vivir, más hacia el cooperativismo, hacia la economía social y solidaria, con todas las complejidades que implica en un contexto de encierro, de cuarentena, de complicaciones en salud mental, de gente con no muchas lucas. Yo me pienso en los amigos y amigas artistas, músicos, teatro, danza, en fin, que no pueden desarrollar las iniciativas, y cuando las desarrollan le pasa, por ejemplo, lo que le pasó a Tomás Vidieria, un actor que por salir a trabajar y tratar de ganarse las lucas, terminó no contagiándose y muriendo de este bicho de mierda. Entonces, entendemos que después del 18 de octubre hay más conciencia en eso, hay más despertar en eso. De hecho, caleta de gente que se negaba a los temas más como de disputar los espacios de poder, hoy los está disputando en todos lados, ¿no? Antes, de repente, de hecho, amigos y cercanos de nosotros, la Jota San Juan en el Huasco, la Alejandra Parra en el sur, y así uno puede decir la Consu Infante, el Mauricio Salazar como concejal acá, el papá de Amelia, recordemos la niña que la salud del Estado la dejó fallecer por falta de cama, en fin, hay una nueva fuerza que ojalá que les quitemos el poder también en esas instancias. Pues todas las formas de lucha yo la entiendo así también. Claro. No solo la necesaria calle, que también es súper importante, porque entendemos que desde ahí parten los cambios y las transformaciones importantes, pero también esos otros espacios que no se los tenemos que dejar a los mismos hueones de siempre, porque entendemos que nos terminan como traicionando, pues, si la palabra esa, pues, dicen que van a hacer algo, pero al final terminan beneficiando con sus decisiones al capital, y en este caso a Piñera y sus amigos. Pues todos lo hacen para la élite, o sea, el permiso de vacaciones fue para la gente que se podía tomar vacaciones finalmente. Claro. El que tengamos teletrabajo es para la gente que nos podemos quedar trabajando en la casa, pero el barrendero, la persona de la basura, el que hace el pan, tiene que llenar las micros y los metros, y esos son focos de contagio súper importantes. De hecho, todas las fichas puestas en lo que hacen las comunidades para resguardarse, porque entendemos que el Estado, este Estado en particular, lo que menos hace es cuidar a la gente, los territorios y los ecosistemas. De hecho, el quédate en casa es para la gente que tiene casa, porque hay un montón de personas, comunidades, tomas, que han sido allanadas y las mandan para la calle, pues. Las dejan sin casa a propósito de la ausencia de un derecho a la vivienda digna aquí en este territorio. Sí, y Valparaíso Viña tiene una cuestión casi de récord nacional, entiendo yo, de gente que vive en campamento y vive cuarentena en espacios súper reducidos, y eso tiene otras concomitancias que se vinculan con salud mental, en claro, muchos casos con abuso de alguna sustancia, de alcohol, y después los niveles de violencia, porque no olvidemos también que se dispararon los niveles de violencia hacia la mujer, se dispararon los niveles de maltrato infantil, infanto juvenil también durante el 2020. Entonces, son varios los elementos que están atrás y que muchas veces los que están respondiendo son las comunidades y son los territorios. Pues acá me imagino el Espacio Santa Ana, que sigue haciendo cosas, el Patio Volantín, que sigue haciendo cosas, el Centro Cultural Las Cañas, en fin. Y así uno puede decir una serie de juntas de vecinos que son como más institucionales o formales, también hacen la pega, clubes de adultos mayor que tratan de acompañar a aquellos que no tienen acceso a la tecnología y que también que hizo, como dijo el comandante Ramiro en una entrevista en la televisión, que les ardió distintas partes del cuerpo a la gente más fascista. Piñera va a ser el primer gobernante elegido a través de los votos, que va a ser juzgado por violación a los derechos humanos. Y eso, Piñera y su gobierno le tiene un terror gigantesco. Y por eso también ocupa el parlamento y estos locos se dan y estas locas se dan para gobernar con un puta, con weones que no lo sé. Tengo tanta rabia con estos locos que diría un montón de palabras que no corresponden, y muchos de esos son garabatos bien patriarcales, así que mejor me los callo. Claro. Bueno, sí, pues resulta de que ahí es donde se nota de que este sector más conservador de este territorio, e incluyo muchos partidos políticos que se dicen inclusive de izquierda, ahí se nota que no creen en la democracia. Solamente creen en la mantención del poder en sus manos, ¿no? En manos de la élite. Oiga, compañero, como colectividad Aire Puro, nos toca un año en pandemia nuevamente, ¿cierto? Nos toca enfrentarnos a este estado de las cosas. Y bueno, hemos estado conversando ahí con la compañera de cómo le hacemos, ¿no? Entonces, quería preguntarle a usted, ¿cuál ve usted que sean las perspectivas de las comunidades, de las organizaciones sociopolítico-ambientales en el territorio? ¿Qué es lo que usted ha visto y qué es lo que usted cree que podríamos hacer? Yo pienso que hay que seguir dialogando, encontrándose y generando espacios de encuentro para que nos continuemos autoeducando en las transformaciones que necesita este modelo de desarrollo en muchos ámbitos, en temas de educación, en temas de cultura, en los temas de toma de decisiones, de organización del territorio. Entonces, por un lado, siento que se van a seguir y se siguen multiplicando los espacios de encuentro. Ahora algunos se hacen a través de la virtualidad, pero si bien es importante hacer eso, también es importante volver a encontrarse cara a cara con todos los resguardos necesarios que hay que tener claramente, pero por un lado va eso, para seguir argumentando y fundamentando por qué no queremos, no sé, pues, la semana pasada entrevistamos al Joel de Limache, por qué no queremos termoeléctrica, por qué no queremos un desarrollo inmobiliario, por qué queremos recuperar el agua, ver ejemplos, ejecutar efectivamente esas acciones. Yo pienso que va más bien en ese ámbito, junto con ir acompañando el trabajo de los medios de comunicación alternativos, que hacen una pega súper importante. O sea, son fundamentales las distintas radios. Ahora se nos suma la transmisión del Aire Puro, una radio en San Felipe. Ahí le agradecemos a Tremens, que nos hizo el contacto, el compa de Viva la Anarquía, que va a volver a salir por la radio Placere. Entonces, también es eso, voy a ir multiplicando los medios de comunicación y a ir multiplicando los espacios de economía social y solidaria con ferias, con intercambios. Yo cacho que por ahí va la mano, y nosotros como Aire Puro, como lo dijo la Mel en un inicio, vamos a seguir tanto develando los conflictos y las atrocidades que comete el capital en concomitancia con el poder político, pero también vamos a seguir dando las voces y difundiendo las distintas acciones que hacen personas, algunas veces individuales y otras veces de manera colectiva, de que son capaces de hacer cuestiones distintas para tener también resultados distintos. Y esos resultados tienen que ver con mayor respeto entre todas nosotras y nosotros, y no solo entre como las personas de todas las razas, edades, diversidades que existan, sino que también con todos los seres con los que nos toca compartir en los espacios. Pues, y eso implica ser responsables en nuestro actuar, desde las cuestiones, desde el respeto en la calle que podamos tener por alguna otra persona, por colaborar con alguien, hasta las cuestiones como más de huertear, de salir a hacer deporte colectivamente, en fin. Y siento yo, para no alargarme tanto, que como le digo a mis estudiantes y estudiantas, siento que es el momento para que también las compañeras y las mujeres asuman un rol fundamental en esto, porque la revolución será feminista o no será, y será ambientalista o no será, porque no tendremos futuro si es que no tenemos esas ideas centrales en lo que tenemos que hacer para transformar esta realidad. Bueno, por acá había un rayado que decía tenemos que defender la tierra porque si no, ¿cómo era? Tenemos que defender la tierra, si no, no hay lugar donde hacer la revolución. Claro, posible. Pues sí, ya, compañero. Así, o el otro que dice no era capitalismo, o sea, no era depresión, era capitalismo. O sea, como, claro. Ahí también eso tiene que ver con la salud mental. Ya, compañero. Oiga, un abrazo. Nos vamos a ir ahí. Nos va a decir la compañera para dónde nos vamos. Le agradecemos. Espero que nos veamos prontamente para poder hacer un aire puro en conjunto ahí en vivo y en directo. Por su pollerichillo, un saludo a toda la gente, y los que tengan patio o algún espacio de área verde cercano de sus casas, aproveche de huertear, de plantar. Eso también es una manera de hacer revolución. Eso, eso. Ya nos vemos, compa. Un abrazo. Cariños a toda la gente. Abrazotes. Chau, chau. Chau. Sí, bacana ahí escuchar la voz del René. Prontamente nos encontraremos en los estudios directos, y si no, sí o sí vamos a seguir haciendo el trabajo colectivo para sacar adelante este espacio radial. Nos vamos a ir a escuchar Las Curanderas, a propósito ahí pues de curarlo todo, de sanarlo, de articularnos también en el amorcito y en la sanación. A su amor, a fuego lento. mujeres en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. En todos los corazones. Nosotros la miramos de una forma, nos hacemos sentir parte de la naturaleza, no somos dueños de la tierra, sino que somos parte de ella, y por lo mismo para nosotros recuperar, no es solamente recuperar un espacio físico, un bien raíz, sino que es recuperar nuestra propia vida, nuestra propia existencia cuando recuperamos tierra, recuperar el tema de nuestras rogativas ancestrales, el respeto que nuestros abuelos tenían hacia la tierra, el respeto no solamente como un espacio físico, sino como toda la fuerza, el Nehuen que nosotros, el Litrofil Muñán, la biodiversidad que existe dentro de nuestro territorio, porque nosotros como mapuche miramos la tierra mucho más a fondo de como la mira el latifundista. Este Nehuen que hoy día tenemos aquí ha sido producto, digamos, de esa conexión con la parte espiritual. Desde la tierra hasta el cielo, todo lo que existe, todos los seres vivos que existen en nuestra tierra, y la parte intangible, nuestras fuerzas sobrenaturales, que son dueños de nuestros espacios sagrados, que están dentro del territorio que hemos recuperado. Por eso que aparte de decir recuperación, nosotros le llamamos defensa y liberación territorial, porque nosotros defendemos nuestra tierra y la liberamos de la explotación que hoy día está haciendo el capital hacia nuestro territorio. Para tratar de volver a ser mapuche, una de las cosas más importantes es recuperar nuestra tierra. Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Parte final entonces de nuestro programa Aire Puro. Escuchamos la voz de Luis Tranamil Nahuel, del Love Rowe, expreso político, por quien también exigimos libertad. Algunas de las actividades que se están haciendo, ¿cierto? Por aquí, en el Tabo, ¿cierto? Capoeira en el Tabo, Costanera del Tabo, Anfiteatro Sector 5. Esto es los martes y los jueves a las 10:30 AM. El profesor es un compañero lindo, sonriente, que se llama Tataruga. ¿Ya? Un aporte sugerido es de 2.000 pesos, si puede más, bacán. Si puede menos, ahí lo conversa con el Tataruga, por supuesto. El contacto en el más 569-2029-2336. 9-20-29-23-36, Capoeira Cuanza, Capoeira en el Tabo. Así que los martes y los jueves a las 10:30. Una invitación virtual para hoy, sábado 20 de marzo, es el estreno de un radioteatro que se llama, es un radioteatro mapuche llamado, ahí vamos a ver si es que me sale bien la pronunciación, Huitrapura Fiñin Traín Cuifique Epeuca Pian. Esto es a las 6 de la tarde vía Spotify o YouTube. También se pueden conectar por un Zoom. Y ahí se va a estar estrenando este radioteatro. Es una propuesta a propósito de esta situación en la que nos encontramos actualmente, poder difundir el teatro desde otras plataformas. Esto es un trabajo realizado por el colectivo EPEU, un radioteatro donde va a estar ahí distintos actores, actrices, y también musicalizado por Daniela Millaleo. Así que la invitación entonces a las 6 de la tarde, hoy sábado 20 de marzo, a conectarse ahí en el colectivo EPEU, y pueden entonces escuchar este radioteatro. Se recordó también de que el 15 de marzo de 1971 hay una fecha histórica en que se creó el complejo forestal maderero Panguipulli de mano de los trabajadores. Así que aguante toda la gente que desde ahí luchó y después se defendió, ¿cierto?, de la dictadura también. Un territorio en disputa, Panguipulli. A veces duele Panguipulli, pero también está toda la fuerza de la gente por ahí, por todo ese territorio. Recordamos a Macarena Valdés, entre otras personas asesinadas por los sicarios, a Emilia, bueno, en fin, Bau. Pero ahí hay una historia potente, hay harta cosa que pasa por esos territorios. ¿Tiene más actividades, compañera? Bueno, noticias lindas, nadie quiere ser Paco, postulaciones a escuela de carabinero cayeron en un 71% una vez más este año. Maravilloso, ¿cierto? Mínimo, ¿cierto? Vamos destrozando esa institución desde ahí. La Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros y Prisioneras Políticas del 18 de octubre llama a un meeting informativo sobre los juicios y las presas políticas, libertad sin condiciones, fin al toque de queda. Este meeting está convocado para el martes 23 de marzo en Ahumada con Alameda a las 18 horas. Coordinadora, 18 de octubre. Martes 23 de marzo, meeting por la libertad de las presas y los presos. Eso pues, compas, parece que hasta ahí vamos, ¿no? Agradecido de toda la gente que levanta los medios de comunicación y que nos permite seguir en esta tarea. Por supuesto también a la gente que deposita la confianza en los medios libres y a toda la gente que nos alimenta con sus organizaciones, sus asambleas, sus formas de ver. Muchas gracias, compas, a todos. Eso, gracias a toda la gente. Ahí, como decía, ese llamado, libertad a las presas políticas de la revuelta, libertad a todas las presas políticas, en verdad. Y fin al toque de queda, ya basta, llevamos un año así, un tiempo antes, más encima, sin ninguna justificación, las personas privadas de libertad sin ninguna prueba, ya basta de eso, vamos con la organización, vamos con la movilización al respecto, por lo menos para partir con esas cosas, porque hay un montón de cosas más en las que hay que ponerle ojo y que tienen que ver un poco con toda esta justicia social o todo este llamado que hacemos desde los distintos lugares. Así que ahí aguante la organización, aguante toda la gente que se organiza por todos lados, todos los rinconcitos poniéndole bueno, todas esas propuestas para una vida más saludable y más en colectividad, también en relación con la tierra y con toda esta animalidad que llevamos dentro. Nos vamos a ir con una última cancioncita de Campo y Sabor, a propósito ahí para que le pongamos bueno a la musiquita bailable, a ese saborcito que llevamos en nuestros corazones, y a ponerla ahí, pues se llama La Quinoa. Esto fue Aire Puro 678, estamos empezando un nuevo ciclo de Aire Puro, así que con todo el Nehuen, con todas las fortalezas para que salga bueno. Eso, muchos cariños entonces a toda la gente, a todos quienes nos retransmiten, y nos escuchamos próximamente. Poca gente conoce esta planta de tierra fría, fue el alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca. El alimento sagrado del gran imperio del pueblo inca. Quino podio, quinoa la llaman los que lo estudian con juicio. Que surge en Bolivia, excelente recurso alimenticio. También que surge en Bolivia, excelente recurso alimenticio. Muy rica en minerales, carbohidratos y proteínas, en grasas no saturadas. Distribuye la vida, muy rica en minerales, carbohidratos y proteínas, en grasas no saturadas. Distribuye riboflavina. Estrógenos contiene que previene el cáncer de mama, combate planta clave de vida sana, combate la osteoporosis de planta clave de vida sana. Sustituto la carne de la nutritiva leche, consuma la buena quinoa rica y barata y que él te aproveche, consuma la buena quinoa rica y barata y que él te aproveche. ¡Gózalo! No entiendo por qué está aquí. Es poco conocida, si es salín completo con muchas formas de hacer comida, si es salín completo con muchas formas de comida. Puede remojar el trigo, el arroz hasta la avena, hay quinoa que lo acompañe en variada cena, hay que descubrir la quinoa que acompañe en variada cena, si hacen panes y pasteles. Subvertiles, pastas y croquetas, muy variada de vida, si asanes y pasteles, con su versatilina, galletas, pastas y croquetas, y muy variada de vida. Dejemos pues mis amigos que esta maravilla andina entren con su dignidad de plata ancestral a nuestra cocina, entren con su dignidad de ancestral a nuestra cocina. Sustituto de carne, de la nutritiva leche, consuma la buena quinoa rica y barata y que aproveche, consuma la buena quinoa rica y barata y que le aproveche, consuma la buena quinoa rica y barata y que le aproveche. Aquí está otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Calvo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeres.